bueno, desde hace tiempo en primera cuestionar de que no es necesaria esta vialidad. De ahí tenemos elementos técnicos, científicos, que decimos por qué no se construya. Entonces, en las casas que ya fueron expropiadas, desde el domingo, lo que hicieron fue empezar a demoler sin los permisos. Estos permisos tienen, pues no son permisos tan oficiales, pero sí tienen que tener un gran peso técnico, donde dice que como las zonas de barrancas, no tiene que haber aberturas, fugas, los daños a otros inmuebles, cosas que se supone que una manifestación de impacto ambiental tiene que prever ante una obra de esta magnitud. Y sin en cambio no lo muestran, no tienen ese tipo de estudios, y nosotros nos opusimos y les dijimos, entonces ahí sí se da uno cuenta que entonces esta obra es una trampa del gobierno, porque ni siquiera para esto tiene los argumentos ni los fundamentos, ¿no? O sea, ni siquiera lo mostró en su famosa manifestación de impacto ambiental. Entonces por eso nos opusimos, porque querían demoler, dijimos, no traen todo el estudio técnico, que, bueno, tiene todo el fundamento anterior. Y para la gente que no sabe, ¿qué es lo que intenta hacer aquí? ¿Qué obra pública intenta hacer el GDF aquí? Pues es una vialidad rápida, confinada, que el precio, bueno, en la parte de Magdalena Contreras serían 5 kilómetros, entre Álvaro Obregón y Magdalena Contreras son 5 kilómetros, desde Huixquilucan hacia acá son más de 13 kilómetros, que conectan toda la parte residencial de Huixquilucan, pasando por Santa Fe, cruzando Contreras y uniendo al segundo piso. Entonces es lo que le llaman, que nosotros vamos a conectar el segundo piso que va a unir Querétaro, Cuernavaca, y nosotros somos la parte que unimos a Toluca. El problema es de que va a ser de cuota, nuestro tramo de 5 kilómetros costará 28 pesos. Aparte, los otros dos tramos del norte del periférico ya tiene cuota. El del centro, que es el que está en San Jerónimo, no tiene cuota. El del sur, que va a Muyuguarda, sí va a tener cuota. Entonces prácticamente vas a estar pagando como 3 cuotas si quieres hacer este recorrido, ¿no? Entonces realmente no es para la población, no tiene ninguna necesidad pública, porque la empresa, como se ha visto, de este tipo de empresas, si no obtienen las ganancias necesarias, pueden aumentar el precio. Y de hecho lo dicen. Nosotros les decimos, es que este tipo de obras genera más carros y hay más tráfico, ¿no? Y dicen, no hay problema, aumentamos el precio, así gente menos puede pagarla y entonces no se satura. Entonces, ¿cuál necesidad, beneficio público tiene esta obra? Ninguno. ¿Y qué empresas son las que están construyendo esta obra? Eso es OHL, es la que obtuvo la concesión y es concesión directa, no se sometió a concurso, es una empresa transnacional que está compitiendo con Grupo Carso. Ella también construyó lo que es lo del Bicentenario con Peña Nieto y lo que va del Arco Norte desde Puebla hasta el Estado de México y la parte norte del segundo piso, y bueno, también tuvo concesión directa por la Supervía Poniente, y aquí está asociada con Copri, que casualmente pues es una empresa inmobiliaria de Santa Fe, que todo lo evalúa en dólares, ¿no? ¿Y cuáles serían los problemas ambientales que traería esta obra a la ciudad y aquí a la delegación? Pues aquí en la delegación Magdalena Contreras, que somos la delegación más rica en agua, autosuficiente de la Ciudad de México, y pues como se ve, somos una gran zona boscosa, las áreas naturales protegidas donde pasaría esta obra recargan el 70% del acuífero de la Ciudad de México. Aún somos un pulmón de la Ciudad de México, hay muchas especies endémicas, únicas, que serían afectadas tanto de flora como fauna. Eso sería una cuestión pues un poco más local. Sin en cambio, también nosotros como Contreras somos parte de la parte poniente de la Ciudad de México, de la Sierra de las Cruces, que es una zona que si en los últimos años ha sido urbanizada, todavía en su totalidad no. Y esto genera que haya ya la mayor urbanización en todo lo que resta de Álvaro Obregón, que va a Desierto de los Leones, Magdalena Contreras, Río de los Dinamos, Tlalpan, Milpalta, Tláhuac, Xochimilco, ¿no? O sea, nosotros sentimos que somos esa puerta de entrada a la urbanización y el colapso, pues, que ya es evidente en la Ciudad de México. Pues no sé, ¿qué otras consecuencias crees que traería esta supervía negativas para la comunidad? ¿No? ¿Ya con eso? Y bueno, la otra es, ¿cómo fue que se decidió hacer este plantón que están manteniendo? ¿Cómo fueron los hechos, no? Si nos lo podrías relatar. Uh-huh. Bueno, el sábado entró la dos máquinas en la zona, los metieron a los predios y ya estaban empezando a enmallar la zona. Entonces estaban cortando los libres accesos de las calles, porque las expropiadas eran las casas, no los accesos por donde estaba pasando la gente. El domingo en la mañana empezó a llegar trabajadores y a demoler más las casas. De hecho, eso ya se hacía previamente por vecinos pagados, ¿no? Por la delegación, cuestión que otros vecinos no soportaban, ¿no? Era un ruido y una cuestión psicológica muy fuerte para ellos. Pero el domingo se hizo muy fuerte. El lunes ya empezó la maquinaria a operar desde temprano y lo que empezó a suceder es como esta zona es pues zona de barrancas y no se contaban como los estudios técnicos ni para la demolición, o sea, mucho menos para la obra. Se empezaron a cimbrar las casas, se rompieron cristales, la gente se asustó, se salió de las casas, nos empezaron a llamar, o sea, unos a los otros, bajamos con los vecinos colindantes a las expropiaciones y no se querían ir, la maquinaria no se querían ir, nos confrontaban con los trabajadores, ¿no? Les decían a los trabajadores, aviéntenles piedras, sigan con la demolición, este tipo de cosas, ustedes con la máquina. Lo que les dijimos es, nosotros estamos en una cuestión pacífica porque tenemos argumentos, ¿no? En caso de que se pasara algo más, pues es una decisión de la comunidad, ¿no? Pero ahorita esta cuestión es pacífica, entonces no hubo respuesta por parte del gobierno, lo negaron todo, vino Derechos Humanos, vino la Procuraduría Ambiental, que la Procuraduría Ambiental sí tiene incidencia, de hecho podría detener la... esta obra podría detener la cuestión de demolición al ver que hay muchas irregularidades y no le dieron respuesta. Entonces lo que hicimos fue que la gente se enojó demasiado, se hizo una asamblea y un meeting de inmediato, se tocaron las campanas, bajó muchísima gente de todas las calles desde la parte alta y lo que mencionaron es que esto no va a seguir, esto no puede ser, porque los siguientes vamos a ser expropiados nosotros, esto no es justo, si no detenemos esto ahorita no lo vamos a poder detener después, vámonos a plantón. Eso se decidió en ese momento y entre señoras, niños, gente, mismos reporteros, ¿no?, que simpatizan con nosotros, nos ayudaron a armar las barricadas y así decidimos en primera hasta que se muestren como que las licencias pertinentes que den pues el fundamento que nosotros decimos, ¿no?, que esta zona no puede aguantar ese tipo de obras, que por eso no lo tiene. ¿Algún otro comentario que quieras dar a los radioescuchas? Pues el nosotros hemos tratado de que no se vea solo es Magdalena Contreras la afectada, ¿no? Lo que queremos decir es de que es toda la Ciudad de México y que este tipo de vialidades como la Supervía Poniente, el segundo piso, son un ejemplo que se reproduce después en otras ciudades y lo ven como viable, que se entienda que lo que estamos diciendo es que se viene una privatización del servicio público del transporte que no es benéfico y que por lo tanto no nos va a... pues no garantiza para nada lo del desahogo del tráfico. Toda la ciudad se va a ver afectada por lo mismo, o sea, se privatizan servicios públicos, se urbaniza más la ciudad que ya no puede en agua, se está colapsando la contaminación, la flota vehicular, la propia documento de la empresa está diciendo que van a venir 65,000 carros por día cuando nuestro afluente local es de 8,000 carros a lo mucho en un día transitado de trabajo. Entonces, esta vialidad no tiene una razón de ser, ¿no? Y es un problema de toda la ciudad, no solo de Magdalena Contreras. Chido.